La puta madre, esto no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Así no creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, alguna vez te dejé tirado. Dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? No. Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero bueno, dale. Bienvenidos a este nuevo programa de Frankenstein, el programa número 8, el primero de este nuevo año. Hola Ismael, entra tranquilo al estudio. Dale, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar en este año apoyando el proyecto de lo que es Frankenstein 2011, que no sé si se puede hablar de otra, una nueva etapa. Para la gente que quiere grabar efectos y todo esto, esto es una puerta cerrándose. Bárbaro, bueno, no sé esto, si... como se habrán podido dar cuenta, está saliendo Ismael, estoy saliendo yo. Y ahora les va a decir hola a Pablo. ¿Pablo? No. Pablo, como podrán ver, no ha llegado. No sabemos bien qué le pasó. No. Yo calculo, por lo que he visto en los informativos, que quedó trancado en un peaje haciendo cola por la vuelta de la gente desde el este, ¿verdad? Y es probable. Igual hoy hablé con él y me dijo que salía temprano, cosa de llegar tranquilo. ¿Qué salía de eso de las 8 de la mañana? Probablemente, sí, para evitar el tráfico. Qué bravo que está el tránsito para el este. Qué cantidad de gente, aparentemente, ¿no? Yo he estado acá trabajando en la capital, sacando este país adelante. Sí, yo estuve la misma y varias personas me dijeron, ponele, salí a las 8, que es la hora que es más tranquila. Hay otros que se vienen a la 1, 2 de la mañana, cosa de evitar el tráfico, que igual hay tráfico. O sea, no sé. Sí, pero si todo el mundo piensa, vámonos a la 1, que vamos a evitar el tráfico, se trancan todos a las 3 de la mañana en el peaje. Claro, sin duda, pero tiene que haber una hora en la cual digas, bueno, ahora voy tranquilo, y no puede ser a las 4 y media de la mañana. O sea, no hay tanta gente acá como para tener que hacerlo así. O sea, no lo sé. Yo nunca había visto, por ejemplo, que un camping cerrara porque no cabía más gente. No, y menos dos, y en el mismo lugar. O sea, debo decir que conocí Santa Teresa el año pasado, no conocía el camping de Santa Teresa. Ah, no fui a acampar, fui a conocer el camping, jamás iría a acampar en un lugar así. Sí, eso es algo ahí. Lo detesto. Detesto ya estar en el camping. No, ni siquiera ir a acampar, te digo. Ir a visitar el camping ya me puso de mal humor. No, pero además no sé si es que confunden el camping con madurez o falta de ello o qué. Yo la verdad que ir a acampar unos días es como que, no sé, o sea, no voy a decir la frase chota de tomás contacto con la naturaleza. No, pero si querés acampar y tomar contacto con la naturaleza, lo que podés hacer es irte al medio del campo solo. No a un lugar donde vos estás acá sentado afuera de tu carpa y a un metro y medio tenés a una señora cocinando. Y bueno, capaz que te haces amigo de alguien, o sea, está bueno en realidad. Es una convivencia diferente. Porque de última siempre pinta algún fogón, la gente se prende. Digo, acatando el fogón, cantan que te, no se rejuña las piedras y te quieres matar, pero bueno. Pero, a ver, un camping donde hay 12.000 personas, ¿vos te parece? No, eso es horrible, eso sin duda. No tenés paz, no tenés calma. O sea, cuando querés dormir, no sabes en qué horario. Tenemos el mismo problema que con la ruta. No. En Punta del Diablo estuve escuchando también que aparentemente está, que explota. Sí, no. Hay un camping, creo que cerró también porque ya no daban abasto. La voz no da abasto con el agua. O sea, puede ser recomendación de Frankenstein, no vayan a ese no lugar. Vayan a Punta del Diablo. Está genial. Ni a Rocha, o sea. No salgan de vacaciones, quédense trabajando. Claro, como Frankenstein, que más allá de la primera semana que se la tomó libre, seguimos acá al pie. ¿Cómo estás, peruano? ¿Cómo pasaste este año nuevo? Bien. ¿Comiste? Sí, comí. ¿Comiste? ¡Qué bueno! ¿Qué comiste? Comí 3 días seguidos. ¿Tres? No. ¿Para qué días comiste? Pero te va a caer mal. No, ahora estoy mejor. ¿Ah, sí? La semana pasada me dolía la panza. Y sí, ya no está muy... ¿Qué fuiste a lo de algún vecino? ¿Tenés rato en el baño? ¿Tenés algún familiar acá o pasaste con algún vecino o algo de eso? Tengo un vecino en las esquinas de casa. ¿Uno yo solo? Vivo en un subsuelo. Ah, qué complicado. Claro, para que no te encuentren, digamos. Sí, pero no digas nada. No queda acá igual. No decimos nada, quédate tranquilo. Pero entonces, ¿pasaste bien las fiestas? Sí, pasé con un señor que vive a la esquina de mi casa. Sí. Vive arriba, en el piso. Vive, claro, a nivel de calle. Sí, claro. En la vereda ahí, y bueno, hicimos una fogata de noche y quemamos un Judas, que en realidad era un osito mío que yo tenía, y lo quemamos. Mira qué bueno. Pedíamos plata. ¿Y pidieron plata? Sí, ¿Hicieron mucha plata? ¿Cuánto plata hicieron? Hicimos mucha plata. Bueno, 30 pesos, qué bueno. Cambiaron los dos, pero de lindo, entonces, 3 días. 30 pesos, que sí. Es el triple, el triple de mi sueldo, dice. Sí, claro, decirle que sí, si no, le pagamos. Vos, bueno, así Pablo que... una vez me regaló 20 pesos. ¿Te regaló 20? ¿Pablo te regaló 20 pesos? Ah, no, vamos a hablar con él. Bueno, los... no me lo andas regaló, a ver que le pidió cambio. Tiene en el bolsillo de atrás del pantalón y es como si me lo hubiera regalado. Bueno, vamos a dejarla por ahí. Aprovecho justo hoy para decirle igual, ¿no? Sí, sí, claro. No es ningún gil, ¿no? Convengamos que no es ningún gil. El peruano tampoco se fue de vacaciones. Lo que podemos hacer, peruano, vamos a llamar a Pablo a ver en qué anda. ¿Te paso el número, querés? ¿O lo tenés? ¿Lo tenés? Si no, tapía el micrófono. Lo tengo acá. Pero, a ver, lo tengo en el MSN. En el MSN, pero... ¿A Pablo lo tenés en el MSN? Ahí tengo un mensaje de Pablo. Ay, ¿qué dice? Bueno, ni le dice que lo vamos a llamar, que sea sorpresa mejor. Hacete el que estás trabajando. Espera un segundo. Te vamos a dar una... No le digas. No le escribas. Si le vamos a dar una sorpresa, no le avises que le vamos a dar una sorpresa. Le voy a llamar, pero no la mires más. 097. No, el micrófono, peruano. Perdón. Está dando el número al aire. Perdón. Bueno, esperemos que no sea nada lo de Pablo. No, supongo que es el tránsito. Igual es una fecha porque muy difícil. Ha estado muy bravo el tema de los accidentes para el este. Sí, me preocupa mucho eso. Ha pasado de todo. Gente que pasada de velocidad, pasada de rosca, pasada de alcohol, pasada. No, pero conociendo a Pablo, ninguno de esos es el caso. Tengo miedo que sea un tercero que en esa circunstancia le haga daño a Pablo, pero... De Pablo, puedo estar tranquilo, que excesos no, ninguno. No, Pablo no maneja, te iba a decir yo. No, Pablo es ese tipo tranquilo. El tema... Nunca tomas nada. Y ahora te voy a pasar con los chicos, ¿está? Pablito, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andan, chicos? Nosotros estábamos especulando con la posibilidad de que estuvieras trancado en el peaje, ¿puede ser? Sí, en este momento estoy arriba de mi Audi A4 negro que me dejó Gaspar. Y bueno, estoy manejando a toda velocidad hacia ahí porque tuve un día medio complicado. Vieron que esto de los labores no es fácil, uno que trabaja independientemente. Bueno, hagamos un móvil. Solo que bueno, ahora en breve ya estoy llegando por el estudio. Bueno, pero vení con cuidado, Pablo, por favor. Sí, ahora estoy manejando sin cinturón y hablando por celular a... Y en la otra... 120, así que si me ve un... Se va a tumbar, si quieres. No, voy a estar a mano. Me bajo, le doy la llave del auto y me tomo un bondi. En la otra mano que llevas la cerveza. ¿Eh? En la otra mano que llevas la cerveza. Sí, no, un 12 años. Bien, Pablito. Para alimentarme y poder ir más rápido. ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año, Pablito! ¿Cómo pasaste? Muy bien, qué feo arrancar así, ¿no? Horrible. No, me siento muy mal. ¿En cuánto tiempo llegas, Pablito? Me siento falta con ustedes y con todas. No pasa nada, ahora cuando llegué trae... Cuando llegué trae las masitas y ya está. Tenemos un caudal de audiencia metiendo por la calle. Sí, ¿te están tocando bocina? Me tocan bocina. Decí por qué calle va para que la gente te salude, Pablo. ¿Cómo? Decí por qué calle vas, así la gente te saluda. En estos momentos estoy por el Pereira Rosel, así acá en Boulevard Artigas. A ver, a minutos de arribar. Bueno, todos los que quieran ir a saludar a Pablo, entonces ya saben por dónde está. Es el Audi negro A4. Hola, no sé si me escuchan bien, si estaba medio como que cortando la comunicación, pero ¿me escuchan, chicos? Sí, dale. Desde que arrancó el año, ¿no saben qué estoy haciendo desde que empezó este año? No. Estoy pensando... el arranque del programa. Anda. Sí, sí, se lo juro, no hice casi que otra cosa. Buenísimo. Para... Bueno, yo llegaba, tenía una idea de arranque que igual lo vamos a poder hacer el próximo programa, ¿verdad? Excelente. Lo que pasó el lunes, la verdad que me conmovió y no puedo dejar de decirlo. Y es, bueno, la desaparición de Marielena Walsh, ¿verdad? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Qué lindo tema. Tuve que estacionar para poder escuchar esto, porque no sé si se dan cuenta que hay menos ruido. Estacioné porque la verdad que me pone la piel de gallina. Más que emotivo. Que haya dejado estar entre el ruido para Elena. La verdad que fue un golpe porque la verdad que alguno que tiene sobrinos chicos y eso, que 2x3 se escucha, es un golpe sentimental grande, ¿no? Yo creo que cualquiera puede conocer a Marielena Walsh, no necesariamente tenés que tener niños alrededor. No, sin duda, digo, el hecho de tener haber sido niño ya alcanza. Claro. Y bueno, aquí Manuel... A mí de repente me toca un poquito más porque, claro, estoy viviendo con ella, casi que cada vez que los voy a ver, siempre están esos temas. Aparte, a mi hermana también le gustan mucho y, bueno, la verdad que fue... Me sorprendió porque es una persona que, no sé bien cuántos años tiene, o sea, ¿sabés? Bueno, que era una persona de entrada en años, pero no sé si tiene 50, 60 u 80. Y bueno, la verdad que me sorprendió y quería de acá, de Frankenstein, elevarle el homenaje. Sí, desde acá no, en realidad vos estás en la calle. Sí, vos estás en la calle, pero igual se entiende. Después cuando llegues acá... Desde acá este programa. Se lo elevamos desde acá. Bueno, Pablito, vos... Si no estás en el estudio, soy parte de él. No me... Está bien, no te queremos romper este momento emotivo. Bueno, arranco el auto de vuelta y voy por allá. Dale, te esperamos acá, Pablito. Maneja con cuidado. Bueno, así pasaba el homenaje de Casarino, de Pablo, estamos tranquilos. Después lo vamos a hacer un poco más extenso, supongo yo, con alguna cosa. ¿Nos vamos a ir de este bloque que no tiene cortina, como podrán darse cuenta? No, gracias al peruano que no... El peruano, un día de esto capaz que se aviva y... Hay que darle un mango. Un día se va a avivar y va a poner la cortina. Nos vamos a ir de este bloque. Hoy veníamos hablando del tema de los accidentes. Sí, que está brava la ruta. Que estaba brava la ruta. Nos vamos a ir con este tema que en una parte dice la velocidad mata a la gente que queremos. Exactamente. The People That We Love, el tema de Bush. Nos vamos a ir a la pausa. Muy buenas tardes para todos. Speed kills, coming down the mountain. Speed kills, coming down. www.cjue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún auspiciante, ¿no? ¿Vos estás teniendo sexo en mi cama? Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados, las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. La información en Frankenstein. Noticias nacionales de la mano de Ismael. Qué horrible, eso es bien de informativo. Cada vez estamos peor. Bueno, pará, nos están golpeando la puerta. Bueno. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo pasaste? Bien, pero impecable, impecable. Los extrañaba un montón, ¿eh? Aunque no lo crean. ¿Sí? Sí, al peruano no tanto, pero... ¿qué el peruano comió y todo. Tenemos noticias. Sí, ya te justo para leer las noticias. Dale, arranca nomás con las nacionales. ¿Arrancamos con las nacionales? Exacto. Rocha, irregularidades superan el 40%. Funcionarios de la Inspección General del Trabajo visitaron establecimientos comerciales en el departamento de Rocha y detectaron irregularidades en más del 40% de los casos. La presencia de inspectores continuará durante toda la temporada de verano. Esta era de esperanza, ¿no? Sí, en Rocha es que creo que da para todo. Sí, bien, pero... Rocha ya no da más. Vos sos comerciante, estás en Rocha. Sí, la querés. Vos sabés que hay dos... tres meses en el año que te puede caer una inspección. Después olvídate. Por lo menos para esos tres meses intentá estar al día. No es que lea esos dos meses. Pero también son los dos. O sea, en realidad es enero donde los locos realmente la hacen. O sea, vamos a lo que es. No, sin duda. Vamos a lo que es. Yo voy a tener una bomba. Rocha no existe el resto del año. No, no. Bueno. A mí particularmente me gusta mucho la playa en invierno. Porque no me gustan las multitudes. Entonces prefiero ir cuando no hay nadie. Se disfruta muchísimo más. Claro. Pero el tema de los comerciantes, sí, laburan dos meses. Encima, para esos dos meses, casi nunca se abastecen de la mejor manera. Ah, no. O sea, si tenés un poquito de visión, en agosto, septiembre, te empezás a toquear. Sin duda. Y bueno, ya me han llegado varios comentarios de amigos que están en el este. Esa gente infame que no trabaja, sí. Y se va para el este. Nosotros estamos acá sacando el país adelante. Sí, sacando el país adelante y haciendo mucha danza a la lluvia. Así los orejitos no pueden... Está mal, perdón que meta en este espacio. ¿Está mal que uno desee que llueva cuando... No, lo hago día a día. Está perfecto. ¿Sí? Todos los días deseo porque que llueva. Porque yo quiero que llueva y cuando llueve me siento mal porque yo no puedo ser tan hijo de... No, yo al revés, yo sonrío. Más sí, yo lo disfruto muchísimo. Más, yo por lo general no me gusta tomarme licencia en enero. Ah, yo tampoco. Prefiero, yo no puedo. Aparte. Bueno, claro, sí, porque tu temporada es ahora, pero estás en Montevideo, por lo general es mucho menos laburo, o sea, lo único que haces es, te juntás a almorzar con un amigo que tan infeliz como vos, que no se fue de vacaciones, y estás 2 horas y media. Okay. Entrás a laburar, más light, vas de bermudita como el Isma, que trabaja... Lucas, no, trabaja en Sudamérica y fue con la floreada y hawaiana. El Isma, pero, para, una cosa que digo, me gustaría confesar para que Diego no se sienta tan mal. No solo que cuando llueve me siento bien, sino que cuando sé que alguien se fue para afuera y sé que llovía, le pregunto, che, ¿cómo pasaste? ¿Metiste playa? Ah, no, pero eso es malicia. No. Sí, no, me siento eso tan bien y tan mal al mismo tiempo. Eso es malicia. Sí, pero qué bien. Pero, o sea, ¿sabés que igual le disfrutó? Mal lácteo, para no decir la palabra. Sí, mal lácteo. No, pero mala leche no es mala palabra. No, bueno, por el subconjunto no queda bien. No importa. Bueno, buena temporada de cruceros. Pese a carecer de puerto, la temporada de cruceros deja unos 30 millones de dólares, estimó el ministro de Turismo Héctor Lescano, quien destacó que los cruceristas vuelven al país en calidad de turistas. Además, llamó la atención sobre la falta de puertos exclusivos para estas ciudades flotantes. Yo voy mucho a Ciudad Vieja, eventualmente, por mi trabajo. Y sí, pues ahí están todas las oficinas llenas. Es una cosa rarísima ver... montañas de contenedores y un crucero gigantesco entre medio. Llama mucho la atención. No les da por hacer que paren en otro lado. es que no hay otro lado, hasta que es mucha inversión lo que se necesita para poder tener a los pero que ordenen, bueno, que pero si te dejan, si te dejan 30 millones de sí, dólares, claro, creo que correr los contenedores con costado. No, sin duda que se tiene que planear esos, pero no sé si esto no es un récord o qué, porque los 30 millones de dólares yo no lo había oído hasta ahora. Yo tampoco, pero que sigan trayendo. No, pero más por también. Algún lado los vamos a ver. Claro. Bueno, vamos a otra de las noticias que nos da el indicio de que en este país el fútbol lo puede todo. Sí, sí, sin duda. Tres Cruces no estará lista, pero el clásico igual de todas maneras se juega. Tres Cruces tenía previsto recibir la totalidad de arribos a partir de este miércoles 12 y así a que desactivar el funcionamiento de la terminal del estadio. Según dijo al portal 180 el secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, pero esto no será posible ya que la principal terminal no estará lista y bueno, el viernes... hay clásico. Aparte de una copa prestigiosa como es la Copa Bimbo, por que supuesto. Se deja la camiseta, la sangre, el cuerpo, todo por la pelota y. Ferguson quería cancelar allá su fecha en la Premier para venir a jugar. El Milan parece que estaba interesado en venir también a jugar la Bimbo. El viernes hay clásico, por la ya mencionada Copa Bimbo, y está confirmado que el partido se juega igual, de todas maneras, la pelotita va a rodar y la estación de autobuses se va a trasladar allá a la Ciudad Vieja. Vamos no, a... No, la Ciudad Vieja no, perdón, a la Comercial. ¿A la Comercial? Uh-huh. Ah, ese dato no lo tenía, ¿ves? Sí, se va a trasladar a... Tenía en mente las calles, pero... Ya me ¿cuál es la Comercial? Si vos me decís cuál es la Comercial, yo el te barrio de los Judíos. ¿El barrio de los Judíos? La Terminal Gómez, ¿será? Ahí puede ser, sí. Ahí en Blandengues y General Flores. Puede ser. Noticias... Pero no estoy tan seguro. Noticias internacionales de Sinfai. No, pará. ¿Cómo que no? Ahora sí. Claro que sí. Esto, escuchen. Eso se llama Me pasó la hoja. Para que vean que no estamos mirando de memoria. Bueno, Zapatero y Vieta deben dar pasos más contundentes. Como ya habrán oído hablar un poquito, ETA este lunes anunció una tregua permanente. Debe dar pasos mucho más contundentes y definitivos. Para su desaparición, afirmó el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtiendo que no permitirá ningún engaño. Básicamente se esto complicó. Esto lo que dice, lo dice porque ETA en el año que pasó, en el 2010. Oh, son noticias serias, pero bueno, la trabajada. Aparte, hablando de ETA, yo no me reiría de los de Tarra. Te ves un puntito rojo en la frente, no sé si ya te están apuntando para ¿por qué está tan abultada tu silla abajo? Bueno, la silla. Decía, lo habíamos leído en la. En el resumen de las cosas que pasaron en el 2010 en el programa pasado, ETA había dicho que iba a hacer un alto al fuego, pero después de ese alto al fuego de ETA hubieron no sé cuántos atentados más y ahora Zapatero dice que si van a parar, que paren de verdad. Es que el tema es que también no se sabe bien si es ETA o no, porque en realidad no terminan de dar la cara siempre. No, ¿es ETA o es ETA otra, no? No. Corea del Norte propone diálogo con el Sur en lo que parece ser la buena noticia de la semana, ¿no? Corea del Norte propuso oficialmente a Seúl la apertura de las negociaciones, informó este lunes a la agencia norcoreana KCNA, días después de que Pyongyang hiciera varios llamamientos al diálogo y mes y medio después de que bombardeara una isla surcoreana. Sí, está bien. O sea, está bueno, a mí me parece, que venga del lado de Norcorea las ganas de dialogar. Sí, que es el más conflictivo. Claro, o sea, si ellos quieren, díganle que sí, ya déjense joder, que se van a poner difíciles. Sí, también hay un tema de reacciones, ¿no? Creo que Corea del Norte nunca imaginó que Corea del Sur iba a reaccionar de manera tan violenta, mostrando prácticamente en su cara todo el fuego que tenían. Sí, sí. Y dijeron, bueno, vamos a dialogar porque si no se puede complicar muchísimo más esto. Sí, es bueno que sea formal, que den la cara y digan, bueno, quiero hablar con claro, vamos a ponernos a negociar y vamos a dejarme. Y aparte no le da chance a Corea del Sur, porque es un país comunista, te dice, vos, quiero hablar contigo, claro, quiero negociar contigo. ¿Qué va a decir frente a los ojos del mundo? Chao. No puedes decir que no. Como decía Pablo, se nos fue María Elena Walsh. El lunes de mañana falleció la célebre autora María Elena Walsh, famosa particularmente por sus composiciones infantiles como Manuelita o El Mundo del Revés. Tenía 80 años, padecía de cáncer a los huesos. Y nos deja con un legado de poemas y... Impresionante, es infinito. Sí, el 2011 se vino con pérdidas musicales muy, muy graves, muy grandes, se podría decir. María Elena Walsh me parece que es una una muy muy difícil de sobrellevar, sobre todo para la gente que la vivió desde la infancia. Todo, yo creo que todo el mundo está, se siente tocado por el tema de María Elena Walsh. Sí, es lo que decía Pablo, digo, desde nosotros hasta el sobrino de él, y a mi sobrino le pasa lo mismo, todos... No tiene época, digamos. Y aparte, es algo que nunca falla. Es increíble cómo penetra en los niños su música. Porque a ninguno no le gusta o no le deja de gustar. Se les pega las canciones. Y quedan ahí siempre contentos y nunca piden otra cosa, porque siempre gusta. Bueno, vamos con la última, que es la más. Muere el ex guitarrista de Los Piojos, Gustavo Kupinski. Falleció en un accidente automovilístico yendo a la playa, a la costa del Atlántico, con su esposa y sus dos hijas. Su esposa también falleció. Sus hijas están graves, pero aparentemente fuera de peligro. La gente que le gusta la música, ¿te podrá gustar o no Los Piojos? No, sin duda. Pero yo creo que es una gran banda. Claro, nadie puede dejar de admirar. Podés decir no me gusta, pero es una gran banda. Sí, con 36 años nos abandonó. Personalmente me encanta la banda. Pero hay grandes bandas que no me gustan y realmente tengo que... Igual te parás de pie porque es admirable. No, además estaba en otra gran banda, que es Las Pelotas, en este momento. Claro. Las menores resultaron con heridas graves, dañado seguridad vial. Grupo formado en 1988, que fusionó el rock con ritmos rioplatenses como el tango y candombe, se separó en 2009 luego de un recital en el Estadio Porteño de River Plate frente a 75.000 personas. Llevan gente, ¿no? Sí, parece que Argentina y el Río de la Plata está de lujo. Nos vamos a ir de este bloque de noticias con un tema de Los Piojos, que está en el disco Máquina de Sangre y que fue el tema que escribió Gustavo Kupinski, que se llama Sudestada. No lo pudimos conseguir cantado en vivo por él, estaba muy mala la calidad, pero vamos con esta versión que estaba en el disco Máquina de Sangre, y desde acá el saludo a María Elena y a Gustavo. Exquisito. Ser basura, un natural corazón. www.besijue.com. Portal Multimedia. Ahora sumamos radio y video. Oh, no me vayas a borrar la carpeta que dice Arjona. Cover. Palabra anglosajona que se utiliza para nombrar versiones libres de canciones preexistentes, interpretadas por un artista diferente al original. La misma puede llegar a destacar, incluso más que la original. Así también, a grandes rasgos, se puede separar en dos categorías, buenas y espantosas. Tomemos como ejemplo, Amándote, de Jaime Ross. Algún día verás que me voy a morir. Y dos de sus tantas versiones. Amándote, amándote. En el primer caso, amándote, un buen cover. Algún día sabrás. En el segundo caso, what it was like to live. Un espantoso cover. Loving you, love. Hechas las aclaraciones del caso, bienvenidos a una nueva edición de Covers. Pa, ¿te mataste con el nombre del espacio? ¿Estuviste pensando todo el fin de semana? ¿Qué hijo de p***? Lo íbamos a dejar entero, pero no podíamos. Nos habíamos puesto a bailar en el estudio. Hace mucho calor. Es imposible escuchar este tema y que no se te mueva alguna parte. Por lo menos mover la patita. Sí, sí. Por lo menos has sentido la gana. Este es el cover del día de hoy. Tampoco como el peruano, ¿no? Que se puso a bailar arriba de las mesas. Qué bien que le sale el moonwalk. Sí, le sale muy bien. ¿Dónde lo aprendiste ese peruano? Lo tenía un compañero en el semáforo acá. Y trabajaba. ¿En Perú también? ¿Él te lo enseñó? No, él era boliviano. Ah, mira. ¿Él te lo enseñó? Dios los cría y ellos viendo los montones, ¿eh? Muy linda frase, vale, que me digas una linda frase. Bueno, no, lo que no estamos escuchando. A mí que después te la explica igual, es un chiste. Claro. Pa, ahora que Wander tenemos un boliviano, ¿vas a ir a ver a Wander ahora que hay un boliviano? No, cuando hay un peruano sí. Bueno, anda con tu amigo, aburrido. Billie Jean es el tema de hoy del señor, del fenecido Michael Jackson. Exactamente. Una canción del género que se podría definir como funk, disco y rhythm and blues. Es una mezcla. De todo. Sí, tiene un poquito de todo. Bueno, que es de su autoría, es de Michael Jackson, pero en la producción estuvo tanto Michael Jackson como Quincy Jones. Está, es uno de los clásicos que forma parte de Thriller, que fue su sexto disco solista. Y está. Fue el disco que... Fue el que la raíz lo catapultó al éxito. De todas infinito. Maneras, él ya era famoso. Creo. Muchos dicen que a partir del Thriller arrancó su carrera y no. Pero ella venía rompiendo. Creo que todos los temas fueron hitazos en el Thriller. Y ya que me van a pegar, uno de los invitados fue Paul McCartney, así que no voy a ser mejor. Pero bueno, Billie Jean duró 30 semanas en el número 1 de Estados Unidos. También fue número 1 en el Reino Unido, Australia, Italia, México y hasta España. Y en el año 1984 recibió el Grammy, dos Grammys, perdón, y una de las categorías fue a la mejor canción. Ha sido versionado hasta el hartazgo, por ejemplo, por esta gente. Debates es una... Debates, se escribe, como Los Bates. Exactamente. Es una banda de punk alemán fundada en 1987. El nombre hace referencia al personaje de Norman Bates de la película de Alfred Hitchcock. Es una banda que metía en sus álbumes uno o dos covers, que era por donde le entraba a la gente, porque si no... Imposible. Imposible. Y este fue su sencillo, su single... más exitosos, llegaron a estar en el puesto 10 en los charts de Suiza, que fue el puesto más alto que estuvieron en algún lado alguna vez. Volviendo al tema original, y bueno, un repaso por las diferentes revistas y cómo lo han catalogado. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 58 de las 500 mejores canciones de la historia. La revista Blender la colocó como la mejor canción de la historia. La revista Blender es la del whisky. Sí, deben haber tomadito. Deben haber estado de copas. Fue con la que más bailaron. Claro, porque el único que mete chistes son vos. No, puede ser muy bueno. Salud muy bueno y muy apropiado. Ya que es un excelente tema, pero debía ser el mejor de la historia. Sí, no, muy grosero. La revista Q Music la colocó en el puesto 16 de las mejores 100 canciones de todos los tiempos y en el primer puesto de las 40 mejores canciones de la década de los 80. Que tampoco califica la mejor de los 80, tampoco. Creo que tenemos varias arriba, abajo en realidad. Sí, creo que sí. Creo o sea, lo estamos desprestigiando. Es un tema. Temazo. No, sin duda. Sí, sí, bueno, pero igual es un temazo, pero está. Otra de las versiones que tenemos es este señor que a veces parece que se acuerda de que sabe cantar. She was more like a beauty queen from over the screen. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed of being the one. Chris Cornell, nacido el 20 de julio de 64, guitarrista, qué problema que tengo hoy, sí, para la adicción. La dicción, no la adicción. La adicción es un problema que te viene generando hace 10 años. Guitarrista y cantautor estadounidense que adquirió fama por ser vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog. Y comenzó su carrera como baterista. Después parece que no era bueno y le dieron la guitarrita y le dijeron cantar, y por ese lado anduvo muy bien. Este tema es del Unplugged de Chris Cornell, pero está en su disco Carry On, que donde están también el tema de 007 que supimos pasar programas atrás. Exactamente. Bueno, hablemos un poco de lo que es el origen de la canción, o sea, de dónde viene, que es mucha gente le interesa eso. Que la historia proviene de que Michael Jackson, como se pueden imaginar todos, siempre recibía cartas de fans. Y bueno, una de las cartas que recibió fue justamente una señora que decía que estaba embarazada de gemelos y que eran de él. Ah, buenísimo, así de... Así, pero además la carta era muy, muy, muy relajada, como decir, tú vas a ser padre de gemelos. ¿Qué haces, Michael? Me gusta tu música, papá. Y vas a ser padre. Obviamente la descartó porque no conocía a la persona que la persona que dirigió esa carta y la dejó pasar. Siguieron apareciendo cartas y que cómo podía ser que rechace su propia sangre, a su propia carne, y toda una historia muy enredada la mujer, hasta que llegó un día que Michael ya se empezó a preocupar y hasta empezó a tener pesadillas con esa. Y escribió la canción y hizo millones de dólares. Empezó a dormir bien. No aún. El problema fue que él recibió una caja. En vez de una carta, un día recibió una caja en la cual había obviamente una carta explicando un revólver y un par de boludeces más que le mandó el fan. El revólver era porque la carta explicaba que el día y la hora en que ella se iba a suicidar, pero antes iba a matar a los hijos que ella había dado a luz y que esperaba que le haga lo mismo. Estaba loquita, en serio. El detalle es que Michael no hizo nada ante esto. ¿Y qué pasó? Al tiempo la familia Jackson se empezó a preocupar por el tema porque se acercaba la fecha, empezaron a averiguar a ver de dónde podía venir la mujer. La encontraron, pero cuando la fueron a buscar ya estaba internada en un hospital psiquiátrico y aparentemente todo había sido una mentira. Claro. Nunca estuvo embarazada. Estaba loquita de todo. Sí, más que rayada. A mi pesar, muy a mi pesar, lo único que sé de esta versión es que la cantan Jamie Lancaster y Karen Souza. He querido buscar mucho más material porque me encanta la verdad la canción. He escuchado varias canciones más de Karen Souza que son de este estilo tipo jazz. No, y hermoso, y no he podido encontrar nada, parece que como si no existiera. No sé si el bajo o el contrabajo, en realidad no sé distinguir, pero enamora. Ah, es hermosa esta versión. Bien, hablando un poco de las distintas versiones también de este tema, vale recalcar que Madonna utilizó un fragmento de la letra de esta canción para incorporarla a su gran éxito Like a Virgin durante su primer gira de conciertos de Virgin Tour en 1985, nuevamente de Stick y de Sweet Tour en el 2009, que inició en el U2 Arena en Londres, donde igualmente Michael Jackson comenzara su gira, de This Is It Tour. Claro, esa gira que nunca llegó a realizarla porque falleció antes, justamente. Uh-huh. Bien, Madonna utilizó Billie Jean y Wanna Be Starting Something en forma intermedia de Holiday para rendirle homenaje, mientras en las pantallas se mostraba una imagen de Michael de niño y uno de sus bailarines salía vestido con la típica chaqueta de lentejuelas y el sombrero negro y su guante mientras realizaba el famoso paso lunar, que le salía muy bien el pelo. Lamentablemente eso no lo trajo a Buenos Aires Madonna, ese homenaje le hizo solo en Londres, que era justamente el lugar donde y capaz que había más gente. No, además era muy importante el lugar, era porque era el lugar donde exactamente él iba a tocar, o sea, era el recital, claro, de Michael Jackson iba a ser ahí. Uh-huh. Bueno, para redondear un poco este cover, vale decir siempre que un paso adelante, siempre. Vos estás pensando en el bloque que viene. Vale decir que después de la muerte de Michael Jackson, desde Los Fabulosos Cadillacs, Daddy Yankee hasta Agrupación Aventura, rindieron homenaje a él haciendo distintas versiones de este Billie Jean. Hay una versión que nos va a quedar en el tintero, quiero escuchar un poquito nomás porque la verdad es fantástica, que es de Caetano Veloso. Poné pero en un cachito la de Caetano Veloso. Uma nega maluca me apareceu, vinha com filho no colo, dizendo pro povo que o filho era meu. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor and around. Preciosa versión de Caetano Veloso, bien bossa nova. Esa parte que canta rapidito al medio, adelante, es como el resumen de toda la canción. Sí, es lindo. Que la dice en portugués, supongo yo, por si hay alguien en la audiencia que no la agarró. Bien, lo que nos vamos a ir del bloque con esta cover, The Lost Fingers, es un grupo musical canadiense de jazz gitano, originario de la ciudad de Quebec. El nombre de la banda se inspira en el guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt, que perdió el uso de tres dedos en un incendio, por eso se llama The Lost Fingers. Lost in the 80s es un álbum debut del 2008, consiguió un disco de platino por 100.000 ventas en solo después de las 12 semanas de lanzamiento. Es un álbum de covers, está muy bueno, búsquenlo. Desde ahí vamos a escuchar esta versión de Billie Jean de Lost Fingers. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, "Oh, mama, do you mean I am the one?" Oh, that's over and around. She says, "I am the one." Oh, that's over and around. She told me her name's Billie Jean. She got the scene. Then every head turns with eyes she dreams. And the one who bends over and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause the life becomes true. Oh, wow. Billie Jean is not my lover. She just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't at my son. She says I am the one. But the kid isn't at my son. For 40 nights, love's on her side. But who can stand when she's in the men? Her schemes, her plans. Cause we'll dance on floor and around, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby would dance a tweet. Then she looked at me. And shot a fault for my baby cries. That's what like mine. Cause we dance on floor and around, baby. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. She came and stood right by me and smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, wow. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid isn't at my son. She says I am the one. But the kid isn't at my son. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause the life comes true. Ooh, wow. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. Jesus, I am the one, but the kid is not my son. Besijue.com. Che, te puse un poco de brasa porque estaba medio crudo. Frankenstein. Rompiendo códigos. This is the other tower, ladies and gentlemen. Another explosion at tower number 2 of the World Trade Center just happened live on our air. It is not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. De la Alemania del Este han anunciado que la apertura del muro de Berlín iniciada la pasada noche es permanente. Se espera que este fin de semana miles de familias a los dos lados del muro vuelvan a reencontrarse tras largos años de separación obligada. Flashback. Porque hay cosas que vale la pena recordar. No hay palabras para expresar la terrible situación vivida en la madrugada de hoy en el Palacio de la Luz. 5 mujeres murieron carbonizadas al quedar atrapadas en el 9º piso. Este viernes 13, amigos, habrá de quedar seguramente, como ningún otro, en la retina y en la memoria de todos los uruguayos. Sobre las 4 de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación crece aún más en dramatismo. El dolor que pasamos todos los uruguayos. Y el vidrio está llenando las calles. Terrible incendio que destruyó. Una oficina como la de UTE permitieron la rápida propagación de las llamas a piso superior. Fuego en el 8º piso en aproximadamente 3 o 4 ventanas. Una cuestión que preocupaba más, las personas que habían quedado en el edificio. Es una jornada de luto para todos. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda. El flashback del día de hoy, como habrán podido darse cuenta con los audios, es del incendio que atacó, que se comió los pisos superiores del Palacio de la Luz. Era de madrugada y los vecinos empezaron a sentir explosiones y humo que salía del piso 8 del Palacio de la Luz. Como nos contaba Jorge Traverso en el audio, esa noche 5 mujeres murieron asfixiadas y se destruyeron los pisos superiores. Bueno, este incendio, semejante incendio dejó muy a las claras las debilidades que tenía en ese momento el Palacio de UTE y las carencias de protección contra incendios en los medios urbanos que había en el año 1993. Creo que eso marcó un antes y un después mucho No había mucha previsión, aparentemente. No. Hay mucho tema de arquitectura en lo del incendio porque habían medidas que no se habían tomado. Y no, o sea, primero que nadie esperaba un incendio de esta magnitud. No, sin lugar a duda. Y segundo, que no estaban previstos las medidas de seguridad. No me salía, perdón. Cerca de las 2 de la madrugada del 13 de agosto de 1993, un incendio se desató en el 8º piso del Palacio de la Luz. En ese momento, se encontraban trabajando casi 100 personas, entre funcionarios y personal de limpieza. Rápidamente, las llamas tomaron los pisos superiores. En el 9º, había 6 empleadas de la empresa Jackson. Estaba tranquilo allí y me llamó una compañera, María Salvático, llorando. Digo, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué te pasó? No, escúchame, ¿qué te pasó? Que el palacio está prendiéndose fuego. Del 1 al 10, 4, calificó el ingeniero industrial mecánico especializado en incendios Federico Svertrechnik, con quien se recorrió el edificio y que analizó las medidas tomadas. El ingeniero es responsable en América Latina de la consultora internacional de incendios y, bueno, con base en Washington esta consultora. Es una consultora de verdad, me parece, ¿no? Uh-huh. Se tenían que tomar medidas importantes porque realmente el incendio lo ameritaba. Que no se puede seguir así. La falta de rociadores automáticos, las puertas con vidrios en las escaleras de emergencia y la consigna de una evacuación de un promedio de 1.500 personas en 3 minutos son los problemas más serios que encontró el ingeniero. Y ninguna de estas medidas es aceptada por los criterios internacionales de seguridad. A las 3 y 24, la mesa de entrada del cuartel centenario de bomberos recibió una llamada. Había fuego en el 8º piso del Palacio de la Luz y las llamas amenazaban con tomar los pisos superiores. De inmediato, 2 trenes completos al mando del inspector general Walter Jorda partieron hacia el lugar. Entre los efectivos se encontraba la cadete Claudia Pérez. era una de sus primeras salidas. Nosotros tenemos determinados códigos en la alarma. Cuando sale cisterna, por ejemplo, que la cisterna es un coche que lleva solamente agua, ya lo deducimos que es algo grande. Y pedían cisterna, salían la cisterna y salían todos los coches. No quedó ninguno acá adentro. Cuando llego a la rotonda del Palacio Legislativo, que se veía todo el piso en llamaradas hacia arriba, fue algo... era monstruoso. Una aclaración que quería hacer, capaz un poco salida de lo que es este flashback, es que en este programa nada está librado al azar, sino que no. La música que escuchábamos en el primer bloque era Grita Fuego de La Mala Rodríguez, en el segundo bloque era Fuego de Franz Ferdinand, y ahora estamos escuchando Fire Woman de The Cult, después de las declaraciones de la oficial bombera, llamémosle. Los vidrios que estallaban y los revoques que se desprendían y caían fue lo que más impactó a los vecinos del Palacio de la Luz aquella madrugada del 13 de agosto de 1993. Sí, además los fuegos que no solo que caían, sino que, o sea, los vidrios explotaban realmente. Como si en 20 minutos se hubieran prendido fuego cuatro manzanas. Una de las peores catástrofes que vi en mi vida, decía al diario El País el entonces inspector principal de bomberos, Reinaldo Albornoz. Reinaldo Albornoz es a quien vamos a escuchar ahora, que fue el director operativo en ese entonces, y después una nota que se le hizo después del rescate. Evidentemente no podemos subir por cuanto las únicas vías internas para poder subir, que son las escaleras, están impedidas por el calor y los gases calientes. Es una tarea que va a demandar muchas horas, y bueno, en eso estamos. Por supuesto que la propagación hacia abajo, que es lo que nos importaba, está cortada, y felizmente las víctimas también en la azotea fueron rescatadas. El tema era que el helicóptero tiene que estar estacionario arriba de la torre. ¿Qué ocurre ahí arriba? Las corrientes de convección de aire caliente lo van a tener así, pero aparte hay una disminución del oxígeno del aire, que la turbina o las turbinas del helicóptero la pueden sentir, y hoy empiezan, digamos, el motor como a toser, ¿no? a fallar allí. Por otro lado, los bomberos que descendían sin ver absolutamente nada, adentro el humo golpeándose contra todos los vientos de las torres, de las antenas y todo eso. Sí fuimos criticados en algunas oportunidades profesionalmente por el uso del helicóptero en esa situación. Tal vez no daría el nuevo ambiente ahora. Fuego, Fire, de Jimi Hendrix en este bloquecito. No, guiño. Las consecuencias fueron terribles, 5 muertos y 4 pisos destruidos. El piso 7 no se prendió fuego, pero los bomberos combatieron el fuego desde allí y quedó muy dañado por el agua. El octavo quedó totalmente destruido, el noveno con muchos daños y el décimo con algunos sectores arruinados. En 1993 los empleados del palacio no estaban preparados para evacuar y las medidas de prevención eran las mínimas exigidas. No se monitoreaba el edificio como hoy se hace y no había sensores para captar un incendio ni luces de emergencia. Se dice que las medidas de las escaleras, por ejemplo, tenían que ser de 5 metros de ancho para evacuar 1.500 personas en 3 minutos. Uh-huh. Las escaleras del palacio miden 1.5 metros, lo que en el cálculo son 368 personas evacuan, claro, de las 1.500 que están ahí. Y por lo que decían, las escaleras para el uno servían era una chimenea. Si el rescate hubiera sido con toda la gente, hubiera sido un desastre. Cuando me dormía, se me movía la cama y me parecía que me iba a caer de la cama. Me tenía la impresión de que me estaba cayendo del helicóptero. Y esa sensación me duró bastante tiempo. Como que hizo una mella importante en mi conducta esa experiencia, ¿no? Fue bastante, bastante impresionante. Pienso que tenemos que haber podido salvarla de alguna manera. No me convence que puedan perderse 5 vidas de esa manera. Me duele mucho, sinceramente. Hasta ahora es como una cuenta pendiente. Salvar a la Población, Save the Population, de Red Hot Chili Peppers. Escuchábamos a uno de los rescatistas del helicóptero. Acá fue un héroe, pero de las agencias de rescate, llamémosle internacionales, fueron tratados de locos porque jamás se hubiera hecho un rescate de ese tipo en las condiciones que estaba el edificio. No se hubiera hecho usando la cabeza, no se hubiera podido hacer. Sí, cuando se habla así se dice que generás otra víctima, otra posible víctima. Cuando te metes en un fuego así, es lo que te dicen es que intentes no hacerlo, porque si no son dos víctimas. El helicóptero, yo veía el video, estaba parado encima del edificio, uh-huh, en el medio del humo. El rescatista bajaba el humo, que no sabía lo que había abajo. O sea, fue un acto heroico, pero... Sí, el rescatista de hecho tuvo lesiones por pegarse, por no ver por dónde estaba. Viendo fríamente, era una locura bajar a buscar gente ahí. El informe de bomberos concluyó que la causa sería accidental y se manejaron varias hipótesis. La más firme es que haya sido un cortocircuito de la luminaria eléctrica, pero también se pensó que podría haber quedado enchufado alguno de los hornitos con resistencia que el personal de limpieza utilizaba para derretir la cera. La misma que, según cuentos de la época, contribuyó para expandir el fuego. Sí, igual esa teoría se encargó la misma gente de limpieza de desmentirla, sí, porque dijo que no, ese día no limpiaron con cera. Según las declaraciones de los vecinos y la gente que sobrevivió, el fuego se inició en el octavo piso sobre la calle Paraguay, donde funcionaba la gerencia general de UTE, y de allí se extendió hacia todos los pisos superiores. Había un archivo en ese piso. Se especula también con la posibilidad de un incendio intencional, sí, por una estafa que había habido por 8 millones de dólares a UTE y no me acuerdo qué otro ente. Y hay un hermetismo muy grande en cuanto a la investigación. No se han permitido acceder a determinados archivos, a determinadas investigaciones, no se puede acceder. Bueno, mismo a nosotros para conseguir esta información se nos dificultó. No, fue dificilísimo, no hay nada en ningún lado. Sí, el jefe de bomberos, por ejemplo, lo que dijo que no fue ni imprudencia ni descuido personal, lo cual no significa que no haya sido intencional. O sea, pudo haber causado una persona, pero si lo causó fue porque quería incendiarlo. Bien, luego la reconstrucción total del edificio llevó 3 años y bueno, se movió mucha política, mucho contacto para poder acelerar mismo desde el Palacio Legislativo las importaciones de todos los materiales que se necesitaban para poder construirlo. Pero sigue quedando cabos sin atar. Sin duda. Nos vamos a ir de este flashback con otro guiño musical. Dale. Este precioso tema de YouTube que se llama El Fuego Inolvidable de Unforgettable Fire. Estás escuchando Besijue.com Radio Online. Che, yo le dije a mi novia que venga para el póker. No jode, ¿no? Como quedó decidido el programa pasado, por unanimidad. Por unanimidad, Ismael va a dar la dirección de correo electrónico. Bueno, frankenstein@besijue.com es donde nos pueden escribir, excepto para este momento. Ay, yo me derrí. Qué rápido se fue el primer Frankenstein del año. Sí, la verdad que sí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero igual falta lo mejor del programa. Sí. Yo lo que quiero decir antes, escríbanos, loco, no tengan miedo a escribirnos. Los mensajes que nos llegan es de fulano quiere ser amigo tuyo, fulano quiere ser amigo tuyo. Pueden entrar al Facebook y mandarnos mensajes, cosas, no tengan, pueden proponer temas para hacer de covers. No les mientas a la gente, si siempre no vas a elegir. Yo soy un oyente y digo, les voy a mandar a ver si quieren hacer tal cover. Y él come, ¿entendés? Que come con que nosotros capaz que le damos bola, vamos a hacer lo que queremos igual, pero que nos escriban. Claro. Con el peruano, ahí estamos haciendo lo que queremos con el peruano. Claro. Igual el peruano, o sea, bien nosotros que le dejamos elegir el último sin derecho a réplica, que... Sí. Eligió. Defraudó. Igual ahora le toca a Pablo. Yo la veo venir. Yo tengo un escaloncito arriba del peruano. Mandaron muchos mensajes a mí. ¿Sí? Sí, me felicitaron mucho. ¿En dónde te mandaron mensajes? ¿Qué, tenés celular o qué? No, sí, tiene Twitter. Teleperú. Bueno, le quiero decir. Arroba peruano besijuez. Le quiero decir a la gente que se quiera comunicar conmigo que pone elperuano@besijuez.com y me puede mandar todas las recomendaciones que tenga para mí. Ah, bueno, yo. ¿Quién te hizo? Comida. ¿Quién te hizo esa dirección de correo? Álvaro. ¿Desde cuándo vos tenés contacto con Álvaro? Pará. A ver si nos entendemos. El señor Álvaro Pinto. Qué cagüete. Ah, no, yo estaba hablando de otro, Álvaro García, que viene de ese portero. Yo por las dudas. Bueno, nos vamos, chicos. Dale. ¿Con qué nos vamos, Palito? Nos vamos con un exquisito tema que mi hermana me atomizaba mi niñez, la adolescencia de ella. No, Ismael, censurate el comentario. No, para nada, hay que ser respetuoso. Bueno, ya le mando un saludo a mi hermana, a la tuya. A la mía también. Y yo le puedo mandar una a la tuya. Por supuesto. Saludos a las hermanas. Y nos vamos con un muy lindo tema de un grupo que no sé si se acuerdan, se llamaba Ella Baila Sola. Divino, claro que sí. Que eran dos chicas, una rubia y una morocha. Muy bonitas ellas, sí, dos. Sí, claro que sí. Nos vamos con un tema. Españolas, y quién no tuvo alguna vez un amor de barra, ¿no? Exactamente. Damas y caballeros, esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Y acuérdense que igual lo podemos seguir haciendo peor. Chau. Luego. Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo así. La historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra. Y un lápiz de labio mal puesto en el baño, corrigió los ojos. Mientras te derriten con la mano, que vuelvo a tu lado. Así no sabemos la letra. No. Yo la sé de memoria. Bueno, canta. Acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Nadie conoce este tema, Te comparo con el resto del ganado. Muchachos, no. Un paso más. Muchachos, ahí no saben el codeo, que pueden cerrar. Es que el codeo ya está. Murió. Murió el codeo, no sabe más. Parece que Álvaro Pinto mandó la orden de allá y dijo: no, los programas malos no salen más. Es que lo terminamos de matar. Sacaron Frankenstein antes. El codeo. Si vos venís escuchando, Frankenstein. No, fuera de broma, le damos paso a la gente. ¿De el qué? Codeo. ¿De el qué? Codeo. El codeo no está no mal. No sale más el codeo. No sale más, pero le mandamos un saludo y esperemos que vuelva pronto. ¿Qué pasó? Que pase Hans, nos echaron. Y ya es ahora. Vos no metas el dedo en la llave, dejá el tema que está dividido. Chao. chau. Y una pibe en la me ha puesto en el baño, corrigiendo los ojos.